Mujeres y Resistencia. Mujeres y Resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos. Y en este segmento de Mujeres y Resistencias nos vamos a hacer eco de la marcha que se realizaba este 25 de noviembre, que se ha nombrado en todo el mundo como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Esta fecha se realizaba por el asesinato que sufrieron las tres hermanas Mirabal en República Dominicana en 1960, cuando era la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Estas hermanas Mirabal hicieron una lucha muy valiente y muy fuerte contra esta dictadura. Fueron detenidas, fueron torturadas, violadas, y misteriosamente Trujillo las liberó, pero luego se supo que las liberaba para que fueran asesinadas. Las calles de América Latina, de las ciudades más importantes y también de Argentina, se llenaron del grito "No más violencia contra las mujeres". Todas las violencias contra las mujeres. En Argentina se repetía el eslogan "Ni una menos", que es recuerda la marcha de junio multitudinaria de 200.000 mujeres y también de hombres que se sumaron a esta práctica después de uno de los tantos femicidios que ha habido en Argentina. Recordar que sigue habiendo una mujer asesinada cada 30 horas en la Argentina, que en otros países es todavía peor. México, Guatemala, El Salvador, Colombia llevan la delantera de femicidios. Recordar también que en Argentina ha habido varias leyes que han favorecido a las mujeres en estos últimos años: la ley contra la trata, la ley contra la violencia hacia las mujeres. La ley de matrimonio igualitario también ha ayudado a visibilizar la problemática de las diferencias sexuales, de las diversidades, como las gays, los gays, las lesbianas, las trans. Pero la queja es que estas leyes no han tenido ni los presupuestos, ni las ayudas, ni la implementación que se debería haber tenido. Vamos a escuchar voces de esta marcha. Estuvimos allá, recorrimos la marcha, vimos todas las pancartas, los escritos, las fotos. Estas marchas siempre tienen esa imaginación y ese arte alrededor de la tragedia que sufrimos las mujeres en nuestras vidas cotidianas, en todos los aspectos de la vida. Se podía ver, nada justifica un abuso, por ejemplo, separación de la Iglesia y el Estado, saquen sus rosarios de nuestros ovarios, no a la violencia obstétrica, ni la ropa ni las costumbres, nada justifica un abuso. Vamos a estar escuchando a la rapera Sara Eve, argentina, a lo largo de estos segmentos que tenemos de la marcha. Este es el segmento que preparamos de la marcha para escuchar las distintas voces, las distintas luchas que recogimos allá. Son la única alternativa, Iglesia fascista, te vamos a correr y con las mujeres no vas a poder. Contra el patriarcado salimos a luchar. Y por el aborto seguro y legal. Belén, a un año del último 25 de noviembre, otra vez nos reunimos en este día simbólico de la violencia hacia las mujeres, de luchar contra esta violencia. ¿Qué de nuevo tenemos este año del año anterior? Bueno, me parece que estamos en condiciones distintas al año anterior. Para empezar, festejo ver que la convocatoria me parece que es más grande que los años anteriores. Me parece que esto es producto de la fuerza que traemos desde aquel histórico 3 de junio en el que miles y miles de militantes y también de personas a pie salimos a la calle a decirle basta a la violencia de género, basta a que cada 26 horas en nuestro país se muere una mujer, a que son cientos las mujeres que se mueren en este país producto de abortos clandestinos, que son cientos los niños y las niñas que quedan sin madre producto de todas estas violencias que sufrimos las mujeres todos los días y que se han profundizado en todos estos años. Entonces me parece que la convocatoria de este año es más grande porque se refleja ese trabajo y esa lucha que se ha intensificado a lo largo de este año, a lo largo de todos los años anteriores en los que las mujeres hemos salido a la calle en defensa de nuestros derechos. Creo también que algo que ha modificado la situación en la que estamos hoy las mujeres es la coyuntura nacional, que por supuesto atraviesa todos los conflictos. Parece que estamos, las mujeres somos conscientes de que venimos de 12 años de kirchnerismo en los que la agenda política nunca estuvieron los temas de la mujer propiamente dichos. Se ha ratificado una y otra vez la voluntad de mantener penalizado el aborto, el presupuesto hacia las distintas leyes que tienen que ver con la violencia de la mujer y hacia los distintos proyectos que han surgido a lucha de compañeras. El gobierno nacional jamás los ha puesto en la agenda política, ¿no? Vamos desde no querer legalizar el aborto hasta dar menos de un peso por mujer para los presupuestos de todas estas leyes. Me parece que las mujeres somos conscientes de eso, pero también somos conscientes de que luego de la elección presidencial, después del resultado del domingo anterior con este balotaje que nos enfrentaba a elegir entre dos opciones de derecha que jamás han tenido en cuenta las mujeres, me parece que todas y todos somos conscientes de que lo que viene no es ningún... el horizonte no es esperanzador, ¿no? Tenemos un nuevo presidente que va a empezar a ejercer a partir del año siguiente, que también se suma a esta voluntad de mantener el aborto penalizado, lo que va a seguir produciendo muertes y más muertes de mujeres y de compañeras. Y bueno, que está integrado por un gabinete, ¿no? Que tampoco nos da ningún tipo de esperanza como mujeres de que dentro de estos próximos años nosotras vamos a ver alguna voluntad desde los que nos gobiernan de poner en la agenda nuestros temas, nuestras luchas. Y bueno, me parece que todo eso se refleja en que hoy seamos un montón de compañeros y de compañeras y de personas a pie movilizándonos una vez más para que los derechos de las mujeres sean de una vez por todas escuchados, que estos problemas se visibilicen, que dejemos de ignorar todo lo que está pasando, porque mientras seguimos sufriendo más y más muertes de mujeres todos los días, y esto es gravísimo y tenemos que pararlo. Su alma es pesada, mal, mal, mal, muy fuera de lo formal, mal, mal, mal. Pido al nivel de lo que doy, por eso es imposible. Deseo es deseo mientras sea inaccesible. La historia es increíble. Hay tantas personas como verdades. El nuevo muro es irrompible, poco resistente y muy poco creíble. Asumo el riesgo de decirlo, hago audible. ¿Será posible? Suena en los auris de las Provincias Unidas y en Buenos Aires. Es normal. Vos decías que la convocatoria es más grande, es cierto. También venimos de un encuentro de mujeres masivo, 60.000 mujeres nos juntábamos en Mar del Plata, éramos reprimidas también por las fuerzas policiales, en una catedral, como siempre, la iglesia jugando ese rol represor hacia nuestra libertad sexual, de nuestra libertad hacia nuestro cuerpo, ¿no? Pero a pesar de que este gobierno ha hecho una ley de trata, nosotros vemos, como vos decías, vemos nosotros y nosotras que no se cumple, que no, como vos decías, con la ley de la violencia de género no hay un presupuesto. Entonces, ¿qué hacemos las mujeres organizadas y los movimientos sociales ante esto? Aparte de hacer una marcha cada año, ¿qué opciones vos crees que deberíamos hacer? No, bueno, como decíamos antes, me parece que las mujeres hemos sabido entender que no estaba en la agenda política del gobierno actual y de los que nos antecedieron poner lo que está a su alcance para garantizar que nuestros derechos dejen de ser vulnerados. Me parece que eso lo hemos entendido. Es por eso que las movilizaciones se han profundizado a partir de este conocimiento. Entonces me parece que lo más importante es que sigamos tomando conciencia de que ni este gobierno que se está retirando, y mucho menos el que viene, van a darnos una mano, por decirlo de alguna manera, o nos van a acompañar en esta lucha. Entonces las únicas y los únicos también, porque los compañeros tienen que sentirse parte de esta lucha, los únicos que podemos hacer algo al respecto somos aquellos que ya veníamos luchando de antes. ¿Qué podemos hacer ahora? Parece que lo que se está haciendo para visibilizar toda esta serie de problemas que venimos teniendo las mujeres va en un buen camino, ¿no? Por eso lo podemos ver en la convocatoria que ha aumentado claramente. Y lo que queda es seguir luchando, seguir profundizando los debates, seguir visibilizando la cantidad de problemas, la cantidad de violencias distintas y opresiones que sufrimos las mujeres, enmarcarlas también en un proyecto más grande de liberación superior, ¿no? De no solamente de las mujeres, sino de toda la sociedad, entendiendo que, bueno, que nosotras como mujeres no vamos a vernos liberadas hasta que toda esta sociedad se pueda sentir de la misma manera, ¿no? Me parece que las opresiones nos van a seguir atravesando y eso hay que tenerlo siempre presente. Entonces, bueno, fortalecer la lucha que se viene dando, poder abrirla hacia más espacios y sobre todo me parece que algo clave que atraviesa todas las cuestiones es la necesidad que hoy me parece que es más fuerte que nunca de poder encontrarnos en la calle y poder unificarnos y articular todas nuestras luchas en pos de, bueno, la unidad hace la fuerza, ¿no? Es una frase trilladísima, pero que me parece que nunca pasa de moda, por decirlo de alguna manera. Hoy esa frase es más necesaria que nunca y es más fuerte que nunca, y eso tenemos que entenderlo todos los compañeros y las compañeras, que tengamos la voluntad de liberar a la sociedad, ¿no? Me parece que hay que intensificar todas estas luchas que venimos dando, profundizarlas y seguir adelante. La tecnología me hizo mal. Estamos con Maga de la Dignidad. Contame, Maga, cómo podemos hacer las mujeres y también las personas que están en la diversidad sexual, que son tan atacadas, para luchar contra esta cultura patriarcal que la vemos en todos los aspectos de la vida. Bueno, buenas tardes. Primero, estar acá hoy, como todos los años, el 25 de noviembre, luchando contra las violencias hacia las mujeres. Y una de esas violencias que sufrimos, porque la violencia que sufrimos es estructural y tiene diferentes facetas, y una de las facetas es el sentido común, a eso que le llamamos también batalla cultural, pero que se manifiesta mucho en el sentido común, que hace que las mujeres seamos consideradas objetos de uso, abuso y violencia. Y en ese sentido me parece que lo que pasó el 3 de junio, para pensar en las luchas, ¿no? Porque lo que sufrimos ya lo sabemos cuando vamos por la calle y nos insultan, cuando en la tele muestran nuestros cuerpos como si fueran objetos, cuando creen que pueden decir de nosotras lo que quieran porque tienen más poder que nosotras. Me parece que una de las formas de luchar obviamente es estando en la calle, y creo que el 3 de junio inauguró un sentido común nuevo que esperemos, y eso es responsabilidad de muchas y de muchos también, y en eso también convocamos a los varones a que nos acompañen. es responsabilidad de muchos, decía, y de muchas, seguir dando esa batalla de ideas en algún punto, ¿no? Que tiene que ver con pensarnos como sujetos y sujetas, para reivindicar los usos del lenguaje, que también forma parte de la batalla cultural, con capacidad de elegir y de decidir sobre nuestras vidas, y que no hay nadie, ni el Estado, ni la Iglesia, ni los medios de comunicación, ni la justicia, que pueda decidir sobre nosotras. Por eso es importante estar en las calles, y mucho más ahora que nuestro próximo presidente, que va a ser Mauricio Macri, lamentablemente, viene con un discurso bastante conservador y en algún punto va a hacer un paso atrás, o va a intentar dar un paso atrás en esas luchas que venimos dando como movimiento de mujeres, que a lo largo de estos años en algunos sentidos se manifestó en políticas estatales, pero que todavía es responsabilidad nuestra que esas políticas estatales que sucedieron en los últimos años se pongan de verdad, sucedan con recursos, con capacidad de gestión y con las mujeres organizadas, básicamente garantizando que no haya ni una menos nunca más. Con este nuevo presidente que se reivindica defensor de la familia, como si aquellas personas que no tuviéramos familia no tenemos lugar en la sociedad, que reivindica la Iglesia Católica, este presidente que estuvo de espaldas a la ley de la trata, que ni se interesó, que ¿cómo van a ser nuestras posiciones a partir de ahora? Mira, la verdad que nuestras posiciones van a ser las mismas que ahora. Yo, si bien creo que Mauricio Macri es un retroceso en muchos sentidos, tampoco creo que durante estos años hemos avanzado lo suficiente para entender, para quebrar con ese sentido común una vez más que coloca a la familia y sobre todo a la mujer como el eje fundador de esa familia, digamos. Me parece que, lo mismo que digo antes, hay que seguir organizándose, hay que construir espacios autónomos de decisión de las mujeres, hay que salir a la calle, hay que estudiar, hay que construir ideas nuevas, hay que hacer lo que venimos haciendo seguramente con más intensidad en los años que vienen. La vida es una fiesta con invitación, es necesaria como la invención. Lo único real es el dolor, la alegría es una casa que se alquila, que me van a hablar de amor. Todo no se puede, pero yo puedo con todo, soy de la época del re. Lo único contra lo que no puedo es contra mí, zafá, me quedo sola así. Vi jóvenes envejecer de tanto amanecer, esa cerveza fue mi única certeza en ese atardecer. Murió antes de nacer, le tenían el cajón comprado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Hay chicos haciendo reuniones urbanas para aguantar el tiempo, estudiando la calle, calculando semáforos, posicionando el proyecto de abajo, de a poco. No me conoces y yo no te conozco, todo se agrava por el vínculo, mejor ni me conozcas. Ahí va, tiene vuelo de mosca, duerme tranquilo, no cree en el amor, ya no se enrosca. De noche vende, de día enseña y no se escucha, no se escucha. Su lenguaje de señas siempre suspende, moja la leña, apaga el fuego, no quiere dueña. No te puedo ni ver, estás a otro nivel, estoy ausente en tu estado. Julia, he visto que aquí hay muchas compañeras que llevan unos carteles en que piden respeto para las migrantes. Contanos un poco cuáles son los principales aspectos de esta discriminación que ustedes sienten. Por ejemplo, nosotros sentimos la discriminación por ejemplo, en los hospitales, cuando vamos a atendernos, cuando estamos embarazadas, o cuando vamos a la escuela a escribir, nuestros chicos nos miran primero de pie a cabeza y, bueno, también nos sentimos discriminada en cuanto en los trabajos. Bueno, nos dice, bueno, qué sé yo esto, y bueno, también con nuestros chicos sufren bullying, vos sos el hijo de boliviana o peruana, ¿entendés? De esas cosas. Y también cuando caminamos por la calle, ¿por qué no decirlo? Por la forma de vestir, simplemente, también desde ese punto sufrimos la discriminación. Deberíamos cambiar, sobre todo, no juzgar por la forma de cómo vestimos o cómo hablamos, sino que todos somos seres humanos y que tenemos nombre, apellido, por ese lado, no ver el color de la piel. ¿Vos crees que esta marcha tan multitudinaria, luchando contra la violencia hacia las mujeres, es importante? Sí, creemos que no va a solucionar, pero sí que va a visibilizar mucha violencia que estamos sufriendo las mujeres y los chicos, las niñas, que hace poco estuvimos también, porque las niñas están siendo raptadas para la prostitución y están perdiendo a nuestras niñas. La cumbia de las que luchan la bailamos. somos compañeras. La cumbia de las que luchan, la bailamos compañeras. Y Mauricio no la baila porque tranza con la iglesia. Y el gobierno no la baila porque tranza con la iglesia. Me había levantado la mano, pensé que era porque me quería. Golpeada y violentada frente a sus hijas. La violencia doméstica tiene que desaparecer. ¿Qué te pasa, flaco, vendedor ambulante? 13 de junio de 2015, la violencia hacia las trans tiene que desaparecer. Nicole, mujer, desde que lo eligió. Bueno, yo soy Nicole Cagui, soy una chica trans. Y el logo es, ¿qué te pasa, flaco? Porque siempre se le estigma de no querer aceptar a la chica trans, a la violencia, que es una violencia de género también, y es mucho más agresiva todavía que con la mujer biológica. Y todavía no se está aceptando. De a poco, yo sé que hay un gran cambio por la ley de género y desde el matrimonio igualitario, pero nos cuesta mucho conseguir trabajo, tener un respeto digno, porque la gente nos mira rara. Y no sé por qué, porque somos seres humanos, como cualquier otra persona. Y que tengamos una forma distinta de ser no significa que no pertenezcamos a este urbe. Vivimos todos en el mismo mundo, nacimos de una mujer y de un hombre. Eso está totalmente claro en la biología, pero nosotros y nosotras elegimos qué queremos ser, cómo queremos vivir. Entonces, eso es importante, remarcar que nadie es dueño del otro, sino de uno mismo. Todos tenemos derechos a libertad de expresión, pero no a la censura, no a discriminar, al bullying. Basta de todo eso, ya nos cansamos. ¿Queremos un país nuevo? Bueno, todo empieza desde uno, desde una, para poder, de una vez por todas, vivir dignamente, todos. ¿Vos no crees que la Iglesia juega un papel todavía importante en esta no aceptación de la diferencia sexual? Mira, cada vez más curas están saliendo a la luz diciendo que son gays, y yo creo que Bergoglio fue claro cuando dijo que hay libertad, o sea, cada uno es dueño de sí mismo. Algo así expresó. Entonces, yo creo que él está dando un manto de piedad en sí a toda la gente que sabe que cada vez es más la proporción de diversidad sexual. No se puede ocultar y no se puede decir que son todos pecadores. ¿Por qué? Si no creemos, o yo creo en Dios, pero creo en el Dios de corazón que a mí me mira a mi corazón y que me acepta en mi totalidad, o sea, como soy, con pelo verde, con pelo colorado, con tres tetas, como sea. Nos tenemos que aceptar, nos tenemos que hay una fraternidad, tiene que haber más humanidad, porque siento que hay mucha violencia porque a uno quizás no le va bien, entonces quiere que le vaya mal al otro. Y esto es una cadena que sigue y tenemos que cortar con eso. Tenemos que empezar desde uno, desde una, a querernos y querer nuestro prójimo. Tiene que ver con eso, yo creo. O sea, de autoquererse y querer a los demás. Esa es la forma, no hay otra. Si ahora estamos todos marchando y todas marchando, es porque queremos un cambio igualitario de todas las cosas que nos pasan y somos dueños de nuestro cuerpo. O sea, nadie nos puede venir a decir qué hacer con nuestro cuerpo, es nuestro cuerpo. O sea, entonces, hasta hay leyes que avalan. Entonces, ¿por qué no respetar las leyes? ¿Por qué no respetarnos a nosotros? Y dejar que cada uno, cada una sea como quiere ser, ¿no es cierto? ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta en que camina! ¡La lucha feminista por América Latina! ¡Se cuidan los machistas! ¡La América Latina voz de toda feminista! Y con esta voz y esta postura tan humanista y amorosa de Nicole, nos despedimos de este programa, escuchando un tema